y los muchachos no solo parecían, ni se veían más saludables y mejor nutridos, también fueron muy buenos estudiantes. Así que ahora estaban listos para presentar su examen final. Dios estaba urgido de utilizar a estos chicos para mostrar su poder en una tierra pagana. Recuerden que están cautivos en Babilonia y están enfrentando desafíos muy duros, pero Dios necesita jóvenes y señoritas que puedan enfrentar estos desafíos, porque Él va a estar de su lado, cueste lo que cueste y pase lo que pase. Hoy vivimos en una sociedad muy contaminada, una sociedad muy corrupta, y que los elementos culturales se están confundiendo con los principios de Dios, pero nosotros no podemos aislarnos de la sociedad ni de esta vida. Tenemos que seguir viviendo en medio de ella, en medio de mentiras, de errores, de mitos. Y además, Daniel y sus compañeros tuvieron que ser educados con mentiras, con errores y con mitos. Sin embargo, fueron fieles. No importa dónde estemos, no importa qué situación estemos pasando, podemos seguir siendo fieles a Dios en lo que nos propongamos. Ahora, la cultura nos está imponiendo influencias negativas, y la revolución sería empezar a desafiar con inteligencia y con sabiduría y de la mano de Dios todo aquello que culturalmente se oponga a lo que Dios ha designado para un mundo ordenado. El libro de Daniel va a seguir avanzando en este tema, porque más adelante viene toda la profecía que va a servirnos de base para saber cómo es que Dios está actuando hoy en un mundo que parece desordenado, y que está desordenado, pero cuyo soberano es el Dios del cielo. Sin embargo, Dios no va a obrar si no es a través de nosotros, de nuestra fidelidad, de personas débiles y necesitadas, pero como los jóvenes de Daniel y sus amigos, podemos ser instrumentos muy bien utilizados en las manos de Dios. Así que Dios también puede hacernos intachables y sabios. Aceptemos este desafío y vivamos tomado de la mano de Jesús. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título El examen final. Daniel capítulo 1, versículo número 20. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino. Pasaron 3 años de universidad en Babilonia, con una formación muy estricta en temas muy complicados. Aprender un nuevo idioma, aprender de todos los mitos y tradiciones babilónicas, y también de otros temas que tenían que ver con lo administrativo y lo científico. Muchas cosas buenas aprendieron y muchas cosas malas también les enseñaron. Sin embargo, en este examen, los jóvenes demostraron que podían quitar de su mente y de su vida todo aquello que les habían enseñado que no concordaba con los patrones y principios que tenían en su corazón. Ese es un problema que hoy tenemos con nuestros hijos y con nuestra juventud y con nuestra sociedad. Nosotros mismos no tenemos claros un patrón, un esquema en nuestra mente para poder comparar lo que llega a la vista de Dios. Como no lo tenemos, nuestra mente se vuelve muy permeable. Por ejemplo, uno puede ser cristiano y meter muchas costumbres orientales de meditación trascendental mezclando orientalismo con la Biblia. La Biblia no acepta este aspecto. Dice, no mezclaréis una cosa con otra. Lo primero que tenemos que hacer es lo mismo que Daniel y los jóvenes hebreos en Babilonia. Necesitamos establecer, anclar y fijar en nuestra mente cuáles son los principios bajo los cuales vamos a vivir. Y tiene que venir de Dios, y tiene que venir de la Biblia, porque el corazón humano es corrompido, y yo no puedo decir que yo los voy a elegir como yo los desee. Por supuesto, el libre albedrío me lo permite,